vida la gallina, la gallina puso un huevo. La vida debajo de la zarza mora. La vida debajo de la zarza mora. La vida los niñitos lo trajeron. La vida y hay que comérselo ahora. La vida la gallina puso un huevo. Uno lo quiere duro la vida y otro la copa. La abuela lo prefiere la vida dentro de la sopa. Uno lo quiere duro la vida y otro a la copa. Dentro de la sopa sí la vida queda exquisito. Y el huevo comentaba la vida y aquí estoy frito. Quedó todo resuelto la vida huevo revuelto.